se me olvidó. ¿Quién hay en mi voz después de haber aullado? Ven, que aún soy yo, aquel que nunca sabía decirle a tus ojos que no. Muy despacio, muy despacio. Aquí no hay luz, pero yo sé quién eres tú y esa es mi luz. Muy despacio, muy despacio. Aquí no hay luz, pero yo sé quién eres tú y esa es mi luz. Fui el barro y tú la miel mezclándose. Fue que aquel sabor me hizo saltar sin red. Sí, ya estás aquí, oigo girar la llave. No me hagas ir para abrazar el aire de un loco recuerdo feliz. Muy despacio, muy despacio. Yo sé quién eres tú y esa es mi luz. Muy despacio, muy despacio. Aquí no hay luz, pero yo sé quién eres tú y esa es mi luz. Despacio.